La Organización Mundial de la Salud inició una reunión de emergencia para determinar si el virus del ébola es una amenaza mundial. El Comité de Emergencia comenzó un encuentro de 2 días en Ginebra para definir si el ébola podría llegar a convertirse en una pandemia.